Pero de cansar. Claro, el sabor. Claro. Claro es el sabor que duele recordar. Claro es el sabor que satura mi paladar. Es el amargo licor de nostalgia, cenicero de cristal. Porque ronda ese espíritu frío, porque vino a molestar sin avisar, dejar vacío. Jugar con episodios y folios en cada llaga que solo conozco yo y ando jodido. No tengo antídoto para los enfermos de odio. Echo de menos a los míos y el amor no es matrimonio. Trae mi maldición a que Dios se dirigió mi ofensa. Sin defensa sigo expensas de encontrar mi media esencia. Tiempo transcurrido con tanta transparencia. Más de un cuarto de siglo cumplido con mil sentencias. Revivo la magia de la efímera existencia. Con firme puño letras y le ejerzo resistencia. Nada se escribió del perdedor, pidió clemencia. Sabe que presume, descubre su gran carencia. Duele recordar, más duele ser un necio capaz de olvidar. Vivir sin recuerdo no es de un hombre cuerdo. No, no, que quiere progresar, maniatar al pasado. No puedo, no, aunque dentro de mi corazón, tranquilo sé llorar para calmar el dolor. Terapia en cuaderno que me hace volar. Puedo mirar al frente sin borrar mi caminar. No, no, no lo quiero borrar. No, no, no lo puedo borrar. Quiero cabalgar por senderos del pasado. Por mucho que a mí me duela la nostalgia me ha calado. Soy un romántico prendado del pasado. Amor doloroso y la vacuna es el llanto. Y yo infectado desde chico con nostalgia. Tengo el corazón desheredado, lleno de cicatrices, impregnado de tu fragancia. Porque perdí tanto tesoro entre los pliegues de mi tiempo. Quedaron tantos días vacíos con su silencio. Historias que surgieron, otras que se van perdiendo. Los pocos días felices quedaron en el recuerdo. Y ya, esclavo de tu diapasón, esclavo de tu ritmo, de tu son, de tu calor. Sigo los pasos que me llevaron a tu casa. Fluyo por tus oídos acompañado de mi dolor. Una mezcla de saliva y sangre es lo que me empuja a seguir. Lo que me saca del letargo y me deja vivir. Sé que me preparo a la llorona tras la esquina. Cada segundo que pasa me alea más de ti. Y el tiempo va pasando sin mano. No lo puedo evitar, yo no lo puedo frenar. Me he transformado en un fantasma, sin rumbo fijo y solo quiero descansar. Yo solo quiero descansar. Yo solo quiero descansar. Yo solo quiero descansar. Yo solo quiero descansar. Yo solo quiero descansar. Yo solo quiero descansar. Yo solo quiero descansar. Si la vida es solo un sueño, déjame ya despertar.